Tarzán, quien la picó de maleante. Ya antes bailaba con Berta entre surcos de tomate. La envidia ya se dio cuenta. Que no soy el mismo de antes. Ahora me ven arreglado con botas de piel muy cara, de fina marca mis trapos, 10,000X mi tejana, la mejor morra a mi lado. Y por costales mi lana. Y la gente que me sigue ya no son los aboneros, ellos cuidan de que nadie se interese por mi cuero. Como soy quien paga el baile, digo quien baila primero. Tire aquella bicicleta, ahora mi lobo es blindada y en mi hangar dos avionetas. Y es Hammer pa' la plebada. Listos para cuando hay fiesta. Mi olfato siempre registra 100% la pureza. Tengo mi propia cocina y un buen chef que la deshuesa. Nunca me falta una esquina. Cuando alguien me pide fiesta, si me inventan porque tengo que la pico de maleante. ¿Cómo saben si el dinero me lo ganó de cantante o que resulte?